De pito. Me siento feo, ¿entendés? Me siento feo. Esta es una historia sencilla que comienza en los años 40. Esta es una historia sencilla que comienza en los años 40. Esta es una historia sencilla que comienza en los años 40. Esta es una historia sencilla que comienza en los años 40. Buenas tardes, buenas tardes, ¿las puedo ayudar en algo? ¿Qué andan buscando? Sí, cómo no, pasen por acá. Tengo varios modelos. ¿Para qué lo vas a usar? Sí, cómo no, pasen por acá. Tengo varios modelos. ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para qué lo vas a usar? Ay, este es precioso. Tiene un aire masculino, tipo Madonna, que tanto se usa ahora. Y bueno, las hombreras altas, ¿no? Como ves. Queda muy bien, queda muy bien. Pero bueno, puedo mostrarles este otro que es más delicado. Un consejo. Vas a necesitar zapatos porque primero elegilos, así te los probás con el trajecito. Te muestro algunos. Te muestro algunos con tacos no tan alto como se usan ahora. Te muestro algunos con taco no tan no, te muestro algunos con taco no tan alto como se usan ahora. Sí, como no, de acuerdo. Traigo varios modelos. ¿Algún saldo también? Sí, de acuerdo. Te traigo varios modelos para que veas. Estoy tartamuda. Sí, de acuerdo. Te traigo varios modelos para que vayas viendo. ¿Algún saldo? Sí, de acuerdo. Le traigo varios modelos. ¿Algún saldo también? Señora, señora, señora, son maniquíes. Señora, señora, señora, señora, son maniquíes. Señora, son maniquíes. Ay, señora, son maniquíes. Bueno, ya. Cuando vos me digas. Rosario, 1940. Rosario, 1950. Rosario, 1940. Rosario, 1960. Rosario, 1960. Rosario, 1970. Rosario, 1980. Rosario, 1990. Rosario, 2000. Rosario, 2000. Rosario, 2012. Rosario, 2012. Perfecto. Ahora decime la Para radio. que tiro con... Sí. ¿Querés así 1900, 1970? No, ¿Así así está con bien? 1900 está perfecto. Perfecto. Decí, curso, estas ficciones fueron realizadas por el curso La Radio, un medio para contar historias. Estas ficciones fueron realizadas por... Estas ficciones fueron realizadas por el curso La Radio, un medio para contar historias. Estas ficciones fueron realizadas por La Radio. Estas ficciones fueron realizadas por el curso La Radio, un medio para contar historias. Perfecto. ¿Está? Gracias. ¿Ando?